10:48, nos vamos a la calle, nos vamos a la calle a tejer un diálogo con Luciano Álvarez de la Corriente Clasista y Combativa. Buen día, Luciano, ¿cómo andás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos dónde estás? Bien, bien. Que estás en la marcha en el Congreso, en la marcha contra el gatillo fácil. Sí, estamos en el Congreso, estamos por movilizarnos a la Casa de la Provincia de Buenos Aires contra el gatillo fácil. Uh-huh. Luciano, ¿por qué es necesaria esta marcha, darle visibilización a no solo a lo que sucede también, ¿no? Lo que sucedió en San Miguel del Monte, sino la cantidad de casos de gatillo fácil y estas políticas que siguen adelante y no parecen que no tienen freno? Mira, lo que puso sobre la mesa la barbaridad que hicieron con la masacre de San Miguel del Monte es que en realidad acá hay una política que está impulsada la ministra Bullrich y desde el gobierno nacional de poner en el blanco y criminalizar a la juventud, de incentivar el gatillo fácil y de soltarle las manos a la policía para que persiga, reprime y termine asesinando a decenas y decenas de pibes y pibas que son víctimas de la política del macrismo, ¿no? Porque acá hay una política planificada alrededor de perseguir y criminalizar a la juventud que termina en esto, porque el gobierno nacional por un lado coloca a la juventud en una situación desesperante donde los empuja a la marginación, los empuja a la miseria, ahí aparece el flagelo de la droga, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado lo que hace el gobierno nacional con Bullrich a la cabeza de intentar juntar votos en otros lugares, criminalizando a esos mismos pibes que son víctimas de la política del macrismo. Y también hacen campaña casi en cadena nacional, criminalizando a los pibes, a las pibas, avalando las prácticas represivas y asesinas de la policía también, ¿no? Se hace muy difícil calar ahí, meter otra mirada dentro de lo que está sucediendo dentro del sentido común con semejante campaña casi en cadena nacional. Sí, desde el momento en el que ellos han recibido al policía Chocobar en la Casa Rosada, dos días después de haber asesinado a un pibe en la boca de un tiro por la espalda, ellos son responsables de empujar y de incentivar una política reaccionaria que libera lo peor de la fuerza de seguridad y lo pone al servicio de poder criminalizar y reprimir a la juventud. Y eso lo sostienen y lo defienden desde todos los medios con mentira tras mentira, porque cuando fue lo de Rafael Nahuel, dijeron que estaba armado, que había disparado y no sé cuántas más cosas más. Cuando fue lo de Facundo en Tucumán, exactamente lo mismo. Ahora, después las pericias lo que demostraron es que eran todas, una tras otra, mentira de Bullrich para justificar el accionar de su policía. También que salga a ensuciar a Luciano Arruga también, y el modus operandi, que ahí hay varios modus operandi, uno de ellos es que en las pericias digan que quienes fueron víctimas de gatillo fácil tenían pólvora en la mano, y otra es directamente si pasás por un retén policial que te tiren a matar. Claro, eso es sistemático, ¿no? Por un lado mentir y por otro lado empujar e incentivar a la policía a que haga cualquier barbaridad porque no hay control, no hay ninguna cosa, sino que al revés. Uh-huh. Por lo tanto, eso es lo que nosotros venimos a reclamar. Sería que acá hay una política empujada desde la Casa Rosada y desde el Ministerio de Seguridad de criminalizar a la juventud. Y ahora van a marchar, están en el Congreso y van a marchar a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Sí. Perfecto. Sí, sí. Luciano, te agradecemos mucho este contacto con FM La Caterva y con el Enredando las Mañanas. Dale, muchas gracias. Abrazo grande. Dialogamos con Luciano Álvarez de la Corriente Clasista y Combativa. En estos momentos están en el Congreso de la Nación, están concentrando ahí para marchar hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Las juventudes sociales, estudiantiles y políticas realizarán una movilización desde el Congreso hacia la Casa, como decíamos recién, de la Provincia de Buenos Aires para repudiar la política de gatillo fácil e impunidad policial que impulsa el gobierno de Macri y exigir justicia por los casos que se llevaron la vida de 4 jóvenes en San Miguel del Monte y una en el partido de 3 de febrero. Y seguimos sumando también casos y casos de gatillo fácil y como resaltaba Luciano Álvarez, de la corriente clasista y combativa. Esto es una política de Estado, una política de este gobierno macrista, que pasás por un retén policial, te tiran a matar, te matan y después encima salen a mentir, a avalar esto, desde, como decía Luciano, desde que recibió en la Casa Rosada Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich Luro Pueyrredón a Chocobar, lo que dio comienzo a lo que llamamos la doctrina Chocobar. Y esto, digamos, no, la única manera de frenarlo es salir a la calle y visibilizarlo y no dejar de hacerlo también acá desde los medios alternativos comunitarios y populares, como todos los días vamos dando cuenta de la cantidad de casos que hay. Y también de la organización y la lucha, como se está haciendo en este momento, de marchar en la calle, y también de las madres contra víctimas de gatillo fácil. Y esto también se le suma a lo que hablábamos con Alex de la campaña Migrar no es delito, que ahora también hay una policía que persigue específicamente y especialmente y dedicadamente a los y las migrantes.